Martes 26 de febrero, el matrimonio ideal. El autor William Faulkner una vez llamó al matrimonio un fracaso y escribió que la única manera de obtener algo de paz en él es conservar a la primera esposa y mantenerse tan lejos de ella como sea posible, con la esperanza de que algún día la sobrevivirás. ¡Qué triste comentario! Que refleja el estado de muchos matrimonios. Escucha Marcos capítulo 10, versos 7 al 9. ¿Qué textos citó Jesús en este pasaje? ¿Qué características de un buen matrimonio pueden encontrarse en estas palabras de Jesús? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los beneficios de dejar a los padres para crear un hogar con la esposa son tan bien conocidos que casi no hace falta mencionarlos. Los problemas con los parientes políticos son una de las principales causas de discordia en el matrimonio. Cuando establecer un hogar feliz, un paso básico es que la independencia de los socios del matrimonio sea respetada y se les permita establecer su hogar separado del de los padres, cuando sea posible. En los casos en que esto no pueda darse, igual se debería respetar la privacidad e intimidad del matrimonio. La unidad es otra característica de un buen matrimonio. La unidad no significa que los dos socios abandonen el uso de sus respectivos cerebros, sino que deben estar unidos en sus propósitos y hacer lo mejor por el otro y para su propia unión. Jesús también enfatizó la naturaleza duradera del matrimonio. El matrimonio no es una relación casual en la que se entra o se sale a voluntad. Es un compromiso para toda la vida. Los que no están preparados para comprometerse de por vida deberían postergar ese paso hasta que estén listos. Escucha Efesios capítulo 5, versos 22 al 25. ¿Cómo se revelan aquí los principios de un buen matrimonio? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el privilegio del esposo darse totalmente a su esposa en amante servicio, como Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. A su vez, la esposa ha de respetar a su esposo y cooperar con las metas mutuas. Aquí está la solución a la discordia que el pecado trajo a la relación del matrimonio. El amor que se sacrifica a sí mismo será tratado con respeto amante y felicidad mutua. Nuestros hogares pueden ser anticipos del cielo.